Queridos amigos, de Nuevo Tiempo estamos muy felices de poder saludarles en primer lugar y darles la bienvenida a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Como la gran mayoría de ustedes ya lo sabe porque siguen este programa, aquí estudiamos directamente este libro maravilloso que es la Santa Biblia, con sus distintos y variados temas que llegan hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es lo que hemos estado analizando en esta primera y segunda carta del apóstol Pedro, que sin lugar a dudas nos ha sorprendido por sus lecciones fundamentalmente prácticas que se pueden aplicar directamente a nuestra existencia como cristianos en el día de hoy. Bueno, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a Lecciones de la Biblia. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19. Y después de esta breve pausa, queridos amigos, estamos ya nuevamente junto a ustedes con toda la disposición y motivación que Dios nos da para estudiar este libro maravilloso y especialmente estas dos cartas ya mencionadas. Bueno, quiero presentarles a quienes nos acompañan en esta oportunidad acá en nuestro set de Nuevo Tiempo. Está el Pastor Horacio Rodríguez, que es nuestro panelista estable. Pastor Horacio, bienvenido. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y tenemos a nuestro invitado especial. Se trata de nuestro amigo Miguel Maldonado. Él es estudiante de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Miguel, un placer de tenerte con nosotros. Gracias, Juan. Y gracias también por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y para que este estudio resulte ser verdaderamente provechoso y sintamos las bendiciones que Dios está dispuesto a dar a través de este libro sagrado, es que vamos a solicitar que Dios dirija este momento y les bendiga a cada uno de ustedes juntamente con nosotros. Así que le vamos a pedir a nuestro amigo Miguel que nos guíe en oración y de esta forma vamos a prepararnos para estudiar. Miguel, te invitamos a orar. Oremos. Amoroso Dios que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, por tus bendiciones. Y gracias, Señor, porque hemos tenido la hermosa oportunidad de estudiar tu palabra en estas lecciones que sin duda serán de alimento para la iglesia y para cada uno de nosotros. Queremos pedir tu dirección ahora para que al repasar podamos compartir con quienes están más allá de la cámara y podamos también, Señor, aprender cosas maravillosas que tienes guardadas para nosotros. Bendícenos, bendice este panel, bendice a quienes nos están oyendo y también bendice a quienes hacen posible que esto pueda formarse. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, generalmente cuando pensamos en la iglesia cristiana naciente, la iglesia primitiva, como también se le dice, creemos que todo se desarrolló en un ambiente de mucha paz, de mucha tranquilidad, un ambiente muy espiritual y armonioso. La verdad es que en cierta medida esto es así, pero caeríamos en un grave error de pensar, Pastor Horacio, Miguel, que esto era el tenor normal del ambiente que se vivía en ese tiempo. Uno lo idealiza, exactamente. La primera iglesia, la iglesia ideal, la iglesia donde todo era amor, parece paz, tranquilidad, y estaba lejos de ser así. O sea, podríamos decir que en alguna medida la iglesia estaba convulsionada, claro, por, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, por ataques externos, que no eran menores, pero fundamentalmente ahora en esta segunda carta va a hacer énfasis en los ataques internos que, tal como él lo dice, pueden ser los más difíciles de poder enfrentar. Claro, lo que hay que entender, Juvenal, sin duda, es que la iglesia está en una época difícil. O sea, está previo y posterior a persecuciones. Y siempre nosotros también debemos entender que cuando las cosas se están haciendo conforme a la voluntad de Dios, el enemigo siempre va a estar al acecho. Entonces, más aún cuando la iglesia cristiana del primer siglo se está formando, cuando Jesús se ha retirado hace poco, cuando los apóstoles todavía están vivos, cuando la gente está con ganas de hacer crecer la iglesia, sin duda los ataques de Satanás habían sido más notorios. Y es también hoy día, como cualquier proyecto, cuando se inicia en las manos de Dios, siempre va a tener daños desde el enemigo, porque él no quiere que estos proyectos emprendan. O sea, por lo tanto, no deberíamos sorprendernos que esto esté ocurriendo en cada época de la historia, y particularmente en esta, y si la revisamos, previo al tiempo del fin. Claro. Fue un cambio de estrategia la que hubo, porque cuando la iglesia empezó a sufrir ataques, lo que nos habla Pedro en su primera epístola, cuando estaba recibiendo esos ataques feroces, por ejemplo, nos acordamos de cuando los cristianos eran llevados al circo romano, y el enemigo vio que haciendo eso estaba multiplicando los cristianos. Claro. O sea, no, la idea era terminar con la iglesia. El efecto pero en lugar de era eso, al contrario. Exactamente, en lugar de eso multiplicó y creció más la iglesia y se fortaleció la iglesia. Entonces ahora hay un cambio de estrategia. Ahora pararon las persecuciones. Pero lo que vino ahora fue los falsos maestros, los falsos profetas, y eso fue lo que le hizo más daño, el ataque desde dentro. Ahora, claro. Esto no es nuevo porque, bueno, y lo vamos a comenzar a ver ahora a través de algunos textos que vamos a mencionar, que el apóstol está advirtiendo en primer lugar que lo que había sucedido antes, ¿cierto? Claro. Refiriéndose al Antiguo Testamento, con una innumerable cantidad de profetas falsos que aparecieron en su momento y en su oportunidad, ahora se ve reflejado a través de falsos maestros y también falsos profetas que estaban convulsionando el ambiente, y el lenguaje que utiliza, en este caso, Pedro como pastor a su iglesia a la cual se está dirigiendo, es un lenguaje también bastante fuerte. ¿Por qué crees tú, Miguel, que él habla o escribe en este caso con un énfasis tan marcado y a la vez también con un sesgo de mucha preocupación? Claro, porque sin duda, Juvenal, lo que nosotros debemos, y haciendo referencia a lo que dice el pastor Horacio para poder responder esa pregunta, nosotros debemos entender que no todas las actividades o las guerras son físicas. Nosotros nos imaginamos siempre la persecución, la muerte. Los historiadores dicen que la sangre de los cristianos era como semilla para más, porque más se levantaban y más crecía la iglesia. Pero no siempre los golpes del enemigo son solamente físicos. Porque si hay un cambio de estrategia, ahora hay que irse a la médula del asunto. Si ya te has dado cuenta que no has podido romper el equipo de personas que se mantienen unidos, tienes que tratar de romper lo que los mantiene unidos, su creencia, su doctrina. Y en este caso, los falsos maestros. Fíjate que no dice los falsos cristianos, y no dice tampoco los falsos miembros, por ejemplo, sino que dice los falsos maestros. O sea, son personas que están en la médula, en el centro de la creencia de ellos. Exactamente, nosotros, claro, hablando de líderes, podrían son personas ser líderes que están que guían, claro, porque no podemos, o sea, igual es importante una persona que no es líder, pero un líder está frente a otros, entonces tiene mayores responsabilidades. Claro, un líder que sea falso, pero que la Biblia tiene mayor influencia. Claro, nos menciona la Biblia de que además tiene características de ser bueno, pero en realidad no enseña cosas buenas, ahora, sino malas. Llama la atención de que estos líderes, que podrían haber sido líderes en algunos casos, miembros también, no con responsabilidad directa, pero con una idea distinta. Claro. Eran personas, de acuerdo a lo que nos menciona Pedro, que habían estado, muchos de ellos, en el seno de la iglesia como cristianos sinceros en su momento y en su oportunidad, pero que tristemente se habían descuidado en su relación con Dios. Por supuesto, y luego vuelven ahora, pero con ideas completamente tergiversadas. ¿Me permite leer el pasaje que se encuentra en Primera de Juan, aquí está en el capítulo 2, verso 19, fíjate, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí Juan está hablando de eso, y es precisamente lo que está ocurriendo, es lo que dice Pedro también. Pedro también manifiesta lo mismo. Son personas que estaban dentro, y precisamente ahí está el problema, porque cuando uno no sabe quién es, o cuando cree, recordemos el caso de Judas. Judas era uno de los doce. Era parte de los doce. Y los discípulos tenían tanta confianza en nadie, él. Nadie cuestionaba su presencia. De ninguna manera. Yo creo que habrían podido dudar de Pedro. podrían haber dudado de Pedro, pero de Judas no. No, incluso eso se denota claramente que le entregan la administración de los recursos. Exactamente. O sea, eso ya denota, o sea, eso la confianza enorme, claro, que había en él. Y fíjate que, sí, perdón, cuando Jesús le dijo, cuando Jesús sabía que él lo iba a entregar, y cuando Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, los discípulos quedaron convencidos de que el Señor le había encargado alguna misión especial. Y él se levantó y salió. Y todos quedaron tranquilos. Nadie cuestionó nada. Nadie cuestionó. Y, lo otro que y el Señor le había dicho, claro, le había dicho que él lo iba a entregar. Y lo otro que también refleja lo mismo, que cuando el Señor dice que alguien me va a entregar, prácticamente todos se cuestionaban si eran, claro, alguno de ellos. Sí. ¿Ah? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero nadie tenía la idea clara de que perfectamente podría haber sido Judas. Pero fíjate, el Señor se lo dice. Pero el Señor se lo dice claramente. Claro, se lo dice. Claro. Cuando le pregunta, el Señor le dice claramente. Le dijo que el que le diera el pan untado. En fin, se lo dijo, pero directamente. Y nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque tenían ellos... La mejor visión. Ellos pensaban, Judas, no puede ser. Bueno, a lo mejor... Correcto. Ahora, Miguel, tú mencionaste algo bien importante que en el fondo es la esencia de toda esta discusión interna. Y Pedro ve el peligro que esto representa y el hecho de que comienzan a introducirse doctrinas, claro, ¿ah? Que son completamente diferentes o tal vez no tan diferentes en algunos casos, sino que mezcladas con verdad, y ese que son las más peligrosas, sí, y ese es el problema, dicho sea de paso, y que es a lo que Pedro está claramente dirigiendo nuestra atención. O sea, ¿cuánta importancia crees tú le daba Pedro a la doctrina? Claro. Que en algunos casos particulares, tanto en otras épocas como en la nuestra especialmente, a veces se considera que la doctrina no es tan importante, lo importante es que tengamos un sentimiento espiritual, claro, y emocional. Claro. ¿Cómo relacionamos este tema y cómo Pedro le da tanta importancia a la doctrina? Bueno, durante el estudio de esta lección especial que hemos tenido y durante todo este trimestre, en realidad nos hemos dado cuenta de que Pedro tenía muchos acercamientos con Pablo. Y Pablo es un hombre que constantemente dice, predica la sana doctrina. Es algo que nosotros podemos leer en Timoteo, podemos encontrarlo muchas veces. Entonces, Pablo es una persona que sigue y que busca que quienes prediquen o quienes estén al frente... sean personas que tengan un cuidado de la palabra de Dios. Fue el principal consejo, claro, de Timoteo. Fue el principal consejo de Timoteo, claro. Le dijo, predica, ¿cierto? Pero predica la sana doctrina, predica en todo momento. Entonces, Pedro, sin ser menos, como un seguidor de Pablo también, y más, por supuesto, como un seguidor de Jesús, quiere cuidar porque, Juvenal, cuando nosotros, yo lo mencionaba hace un momento, cuando a ti te atacan físicamente es un problema, pero cuando a ti te rompen lo que tú crees... o lo que mantiene unido, algo que trasciende, algo que va más allá de algo físico, de un departamento, de una oficina, algo que trasciende, que hace que en el corazón de las personas haya un compromiso, ese es el problema. Entonces, Pedro está viendo, yo creo que como Pablo y como todos los escritores de la Biblia, está viendo con ojos hacia el futuro. ¿Qué puede ocasionar que estas personas vayan tras personas que mezclan la verdad y el error? Que van a ser atraídas por la verdad, que aparenta ser, pero que entre medio van a darse cuenta que eso solamente los está llevando a alejarse más de Dios. O sea, todo lo que Jesús luchó para formar esta iglesia, todo lo que los primeros padres lucharon para formar esta iglesia, se va a venir abajo. Entonces, nosotros vemos que, claro, para nosotros hoy día, después de 2000 años, agradecemos al ver que Pablo o que Pedro sean tan insistentes en predicar la palabra de Dios con cuidado, porque eso hace que hoy día podamos conservarla con tanto aprecio y con tanta seguridad. Porque, claro, parte de ella está formada por la sangre de personas que se dieron completamente por ella. Entonces, a mí personalmente, si yo fuera Pedro, me molestaría mucho que todo lo que a mí me ha costado formar esta ideología, una teología completamente pura, completa, perfecta, buena, práctica, sea tergiversada por alguien que no tiene ni la menor idea. Con razón el apóstol estaba tan preocupado. Claro. No podría ser diferente. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos convivieron con la verdad. Claro. Porque directamente Cristo, con la persona verdad. Exactamente. Entonces, ellos convivieron con la verdad. Ahora, tenemos que... el Señor Jesús no podía hacer otra cosa que decir la verdad, porque Él era la verdad, es su esencia. Claro. ¿Ah? Ahora, lo que el enemigo hace es... Él es muy sutil en el... ¿Por qué? Porque siempre habla la verdad con la mentira, mezclada con el error. Mentira, claro. ¿Ah? Entonces, y eso es lo que verdaderamente confunde. Ese es el problema. Si yo viera este vaso que tiene un rótulo que dice veneno, yo no me lo tomo. Pero si me pasan un vaso de agua, pero alguien le había echado una gotita de veneno, yo veo el vaso, veo agua. Y yo me lo tomo como agua. Claro. ¿Ah? Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo siempre pone, hay algo de verdad Y, por ejemplo, cuando le dice a Adán y Eva, no moriréis, claro. Ellos comieron el fruto y no cayeron muertos. Aparentemente era verdad lo que se le había dicho. Claro, tenía razón, no morimos. Pero hoy día no están vivos. Quiere decir de que el Señor tenía la razón. Y la muerte pasó a todos los hombres. Justamente. Ahora, hay un punto aquí, Pastor Horacio, que me gustaría que pudiéramos hacer hincapié, porque se sabe que el concepto de revelación es un concepto de revelación progresiva, ¿no? Correcto. O sea, vamos conociendo este mensaje a medida que nos vamos, digamos, vamos madurando juntamente con el mensaje y vamos comprendiendo mejor lo que el Señor quiere decirnos. Sin embargo, esto pareciera ser que para muchas personas les lleva a pensar que hay doctrinas nuevas, claro, que en las cuales debiéramos incursionar. ¿Cuán peligroso es que nos vayamos por ese camino cuando estas doctrinas no tienen el consenso de una iglesia unida que ya ha asumido, ¿cierto?, una columna, si lo podemos decir de esta manera, vertebral clara respecto a lo que es doctrina propiamente tal? Bueno, yo creo que aquí podemos ver justamente la preocupación de Pedro. Claro. Pedro, y de lo que está hablando Pedro. Porque hoy día hay quienes salen con nuevas revelaciones. Y esas nuevas revelaciones... Nueva luz, dicen por ahí. Y lo otro, no solamente el hecho de que salgan nuevas revelaciones. Si yo digo que tengo algo nuevo, hay gente que tiene comezón de oír. ¿Ah? Y van a querer escuchar cosas nuevas. La verdad es que cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, me parece que a ti te había escuchado decir que uno siempre estaba aprendiendo, leía 10 veces un mismo texto y siempre sacaba algo nuevo. Bueno, esa es una realidad. Nosotros leemos un texto y lo volvemos a leer y lo leemos 10 veces y 10 veces encontramos cosas nuevas. Aplicaciones, qué sé yo. Entonces, es un problema aquello de estos maestros y estos falsos profetas que hay hoy día y que proclaman precisamente eso. ¿Ah? Ahora, como decías, nosotros tenemos que tener un, cuando hay una iglesia de por medio que tiene un cuerpo de personas que se preocupan en este sentido, nosotros podemos estar más tranquilos. Ahora, también tenemos que reconocer que el Señor nos entrega revelaciones cuando yo estudio las Sagradas Escrituras con oración. Entonces, o sea, no nos podemos, digamos, alejar de esa posibilidad. Exactamente. O sea, esa posibilidad está siempre y cuando cumpla con... condiciones que son básicas, Miguel, claro, de lo hecho, contrario fácilmente podríamos, como tú bien dices, sentir que tenemos una nueva luz y lo podemos sentir genuinamente, claro, sí. Pero al mismo tiempo no darnos cuenta que estamos induciendo al error a muchas personas que nos pueden estar mirando o escuchando, como decía el pastor, con comezón de oír atentamente lo que queremos decirle. Claro, de hecho, Juvenal, haciendo un aspecto quizás más administrativo, nosotros estamos siempre dispuestos a escuchar eso. O sea, siempre la gente dice, hemos llegado a un punto en que comprendemos todo. No, en absoluto. Sería un error pensar de esa manera. La verdad es progresiva, vamos aprendiendo de a poco. Y la iglesia cree, sin duda, que una persona que es inspirada por el Espíritu Santo y que por el estudio de la Biblia, por la oración, por la meditación, y ha descubierto algo nuevo... Dios la puede usar. Por supuesto. Y si lo comparte con otros y juntos lo estudian y juntos hallan que esa verdad está contenida en la Biblia y que probablemente no nos habíamos percatado, amén. Puede ser una verdad asimilada para la iglesia y que va a ser útil para la iglesia. Pero si ninguna de ellas cumple un factor importante, que es, por ejemplo, que no se ha orado para ella, para descubrirla, que no se ha estudiado la Biblia con diligencia. Porque el testimonio de la persona no se condice con lo que está diciendo. Claro, un ejemplo acerca de los frutos, por ejemplo. Todo claro. Eso se va a venir abajo, porque es una característica del enemigo. Hacer mucha, vamos a hacerlo de una forma bien práctica, hacer mucha espuma. ¿Cierto? La espuma de un detergente es muy grande, pero en realidad... Si llama la atención. Cuenta, ya claro, llama la atención, pero el contenido es muy poquito. Entonces, claro, es algo que es novedoso, que llama la atención, y eso lo podemos más aún llevar a la actualidad hoy en día. Las cosas nuevas, estas nuevas tendencias, las nuevas modas, llaman mucho la atención, pero llegan hasta un punto solamente. Correcto. Vamos a hacer una breve pausa, ¿qué les parece? Vamos a darnos un respiro, queridos amigos. Estamos en una temática tremendamente importante, reveladora, que nos indica cómo debemos como cristianos también resguardar, proteger esta doctrina que, tal como uno de nuestros panelistas lo mencionaba, ha sido, digamos, desarrollada con tanto sacrificio, con la iluminación del Señor, Y por ese lado tenemos que ser conscientes que también hemos sido llamados a proteger esto que Dios nos ha entregado y que es tan valioso para nuestra salvación. Queremos invitarles para que vayamos entonces a una breve pausa y luego estamos de regreso junto a cada uno de ustedes en Lecciones de la Vida. Ya estamos nuevamente de vuelta, apreciados amigos televidentes, a través de Canal Nuevo Tiempo, con su programa Lecciones de la Biblia. Queremos de una manera señalada dar la bienvenida a quienes se van integrando a nuestra sintonía, a nuestro estudio de hoy. Y donde quiera que usted se encuentre, sepa de que Dios le acompaña, le bendice también a través de lo que estamos estudiando. Bueno, retomando un poco todo lo que ya se ha dicho, lo que se debe decir ahora, porque la temática es muy importante, tenemos que ver cómo el apóstol Pedro, en este caso, habla de una manera tan vehemente, con tanta seguridad, pero también con tanta molestia, diría yo, en cierta medida. Recordemos que él era apóstol, pero también era muy humano, porque veía cómo muchas personas estaban siguiendo estas ideas extrañas, que como decía el pastor Horacio en el bloque anterior, era una mezcla de verdad y mentira. Claro. ¿Ah? ¿Cómo nosotros podemos ver ahora que esto estaba no solamente dándose en esta iglesia primitiva, sino que ahora el apóstol advierte, digo, frente a esta realidad que no era para nada buena y que podía ser altamente peligrosa, Miguel? ¿Cómo enfrenta esta situación particularmente el apóstol? ¿Solamente con palabras? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que invita a hacer a la iglesia? Claro, Pedro Juvenal sin duda habla como padre. Yo siento que habla como un padre que protege también. Y es padre fuerte, y pastor, ¿no? Padre y pastor. Y es fuerte con sus palabras. Yo siento que sin duda también él tiene actividad, participación, pero él varias veces menciona y lo que yo creo que lo más fuerte que Pedro puede hacer es desenmascarar estos maestros. Y nosotros lo vemos ahí en 2 de Pedro 2:17, donde dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablan palabras infladas y vanas. Imagínate, está desenmascarándose. Me acordé de la espuma del detergente. Claro, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, él está diciendo: mira, las características de estas personas son así. Hablan palabras infladas, parece que saben mucho de lo que están hablando, pero resulta que lo único que hacen es tomar a aquellos que están recién saliendo del error y llevarlos por otro camino que es mucho más error. Y aquí hay un concepto, Pastor Horacio, que creo que es la base de lo que se nos invita ahora a meditar, porque es muy importante. El verso 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, aquí estamos hablando o contrastando lo que significa verdaderamente el ser libres en Cristo cuando alguien conoce el mensaje de salvación, y esta pseudo libertad a la cual estos falsos maestros llaman, y que para muchos parece muy atractiva porque es seguir en una línea bastante parecida a la vida que antes llevaban. Ahora, creo que la libertad que nosotros tenemos es la libertad de elegir de quién vamos a ser esclavos. Aunque suene medio extraño. Porque si nosotros pensamos por un momento, recordemos cuando estábamos en casa de nuestros padres, podríamos habernos considerado esclavos. ¿Por qué? Porque teníamos algunas libertades restringidas. Usted no va allá, si usted sale, tiene que volver a tal hora, en fin, cosas así. Pero no teníamos mayores preocupaciones. Dime tú, no sé si ustedes qué pensarán. Si pudiéramos volver atrás y pudiéramos volver a la casa de los padres, ¿no volveríamos? No teníamos preocupaciones. Si uno ve ahora, tiene tremendos problemas que antes no los tenía. Entonces, hay quienes se consideran esclavos, pero esa esclavitud era una esclavitud diferente. Los padres nos protegían, nos dábamos todo lo que necesitábamos. Nos protegían, vivían en torno a nosotros prácticamente. Su vida giraba en torno a nosotros. Claro. Ahora, Cuando nosotros decimos que somos libres de elegir, ¿y qué hacemos? Nos apartamos del Señor porque nos pone muchas trabas. Muchos no. Entonces, yo no me gusta así que yo lo dejo a Él y me voy tras lo que yo quiero, sin pensar que yo tengo la tendencia al pecado. Y lo que yo voy a elegir es lo que a mí me gusta y satisfacer precisamente el pecado. ¿Y qué estoy haciendo? Me estoy deslizando justamente donde el enemigo, y él ahora me esclaviza. Por eso que se dice, ellos decían ser libres, pero no eran esclavos. Claro. Hoy día los jóvenes, por ejemplo, dicen, yo soy libre de hacer lo que quiero. Yo tomo, yo fumo, yo me drogo, yo bebo, yo hago las noches día, soy libre. ¿Son tan libres? Claro. Ahí están mostrando su esclavitud. Y lo peor de todo, que no son libres de las consecuencias que vienen a través de ese tipo de vida. Ahora, tú mencionabas en el bloque anterior, Miguel, algo bien importante y que vamos a ir viendo que se va afianzando a medida que la epístola, en este caso la segunda epístola, va avanzando también, que es la relación tan directa entre Pedro y Pablo, no solamente me imagino en amistad fraternal, sino que sobre todo en los conceptos que ellos están entregando. ¿Y no será que de repente el énfasis que puso Pablo en la justificación por la fe haya significado de alguna forma que se haya malinterpretado este concepto y se cayera en una especie de gracia barata donde yo soy libre en Cristo, pero hago lo que quiero, como decía el pastor, como quiero y cuando quiero? Claro, suele suceder, son los extremos, son las cosas que hay que soportar a veces en ocasiones, Juvenal. Pablo transforma como Martín Lutero en un momento de la historia una visión que antes solo era por obras y ahora nos damos cuenta que tiene que ver con la justificación por la fe. Pedro ahora toma el Evangelio y lo hace práctico en muchos aspectos. Pablo es más teológico, es más académico. Pedro y Juan son jóvenes y hombres, ya no tienen tanto de jóvenes, pero son hombres que se esfuerzan por llevar a las masas, a la gente, al común de la gente, este mensaje que tal como a ellos les ha impactado su vida. Entonces, Pedro, más aún, intenta ahondar en este asunto porque él, fíjate lo que dice en los versículos siguientes, ahí en el 19, por ejemplo, acerca de la corrupción, acerca de la libertad, acerca de la contaminación y acerca de lo que esto significa para la iglesia temprana. ¿A qué me refiero con esto? Las personas a las cuales Pedro le está hablando son personas que se han contaminado con las cosas y han tratado de formar movimientos que han perdido completamente la idea principal. Y por eso han estado tratando de sacar personas, las sacan del grupo. Y ahora, lo comentábamos en la pausa nosotros, esto sucede hoy en día también. Esto sucede exactamente hoy día. Hay cosas que son fuertes y que se han pervertido. Hay creencias, por ejemplo, el mismo tema de la gracia barata. Pensémoslo de esa forma, que quizás la palabra gracia barata es muy fuerte, pero es la verdad. Hoy día muchas personas piensan que la gracia es barata. Pero déjame decirte, y pastor, nosotros lo sabemos, esa gracia no es barata, esa gracia costó la sangre de Jesús. O sea, la salvación nuestra costó la sangre de Cristo, y no hay forma de pagar esa sangre. O sea, no es una gracia, no hay una salvación, no es una salvación que haya salido gratis. Claro. Para nosotros es una bendición, sí, pero costó la vida de alguien. Exactamente, y eso se ve confrontado con el llamado a esta nueva vida, donde la característica principal es la santidad y la pureza. Claro. O sea, si hay algún tipo de evangelio que descarta o minimiza, debilita este concepto de una nueva vida en Cristo, con nuevas prácticas, ¿cierto?, una nueva forma de desarrollar ahora nuestra existencia, me parece que estamos yendo por un camino que es altamente perjudicial y que a la postre nos va a traer, no sé si a la postre, a lo mejor ya al comienzo o al medio de este proceso, nos va a traer consecuencias negativas. Me gustaría recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentran registradas ahí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el versículo 34 hasta el 36. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la libertad en Cristo que nosotros obtenemos. Cuando nosotros hacemos el pecado, pasamos a ser esas personas que proclaman esa libertad. Yo soy libre de hacer lo que quiero. Son esclavos del pecado, no se dan cuenta, pero son esclavos. Son esclavos. Ahora, cuando nosotros, cuando Cristo empieza a guiar nuestra vida, somos libres. Somos libres, pero no esa libertad que la gente piensa, esa libertad de hacer lo que... No es libertinaje. No claro. Es libertinaje. Ahora, somos libres, libres de todos esos pecados y de sus consecuencias. El Señor no me coarta la libertad de elección. Pero cuando leo el texto de Apocalipsis 3:20, que me dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor perfectamente, Él es Dios, puede abrir la puerta, pero Él nos respeta nuestra libertad. Si yo abro la puerta, Él entra. Dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ahora, ¿qué significa esto? Voy a tener una comunión especial con Él. Y cuando yo veo las garantías que tengo, imagínense si yo voy conduciendo y tengo puros problemas al manejar y a mi lado va alguien que es experto, yo gustoso le paso el volante para que maneje él. Yo no me hago problemas, yo me siento al lado y voy tranquilamente gozando del panorama. Bueno, eso es lo que hace el Señor. Cuando yo le paso el timón del barco, el Señor conduce. Y yo sencillamente disfruto del viaje. El Señor me hace libre. Yo disfruto ahora, disfruto de esa libertad que tengo en Él. Entonces ya no tengo mayores preocupaciones. Eso no quiere decir de que no van a haber problemas en la vida. Pero entendámoslo bien, cuando el Señor va conduciendo, yo tengo la seguridad. Y entonces sí puedo disfrutar. Y eso es lo que sucede con el cristiano, que a pesar de que tiene problemas, a pesar de que hay dificultades como todo el mundo, el cristiano tiene la esperanza y él puede seguir adelante. Hay que dejar claro que las dificultades no van a acompañar siempre. Claro. Exactamente. O sea, el Señor lo dijo. El programa. Claro, no podemos pensar que en algún momento, por lo menos desde este lado de la eternidad, vamos a dejar en algún momento todos los problemas de lado. Y justamente los problemas nos ayudan a crecer. Claro. Pero hay una expresión acá, y es muy importante que la dejemos en claro, en el verso 20, naturalmente estamos hablando de el capítulo 2 de Segunda de Pedro, dice lo siguiente, la segunda parte dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y aquí hay una declaración muy fuerte que hace el apóstol, y ya la vamos a comentar más directamente, porque dice que el perro vuelve a su vómito, haciendo directa alusión a que lo que en algún momento se suponía que ya estaba completamente superado o en proceso de superación, se vuelve atrás, y la condición que ahora, ¿cierto?, tiene la persona que vuelve a ese estado es peor que la anterior, o sea, dicho de otra forma, le hubiese convenido no haber conocido nunca el mensaje que conocerlo y volver atrás. ¿Cuán importante es esa preocupación que manifiesta Pedro, Miguel, en relación a este punto? Pedro está advirtiendo, Juvenal, y es sin duda un mensaje que calza, pero a la perfección con nuestra situación actual. O sea, cientos de personas hoy conocen esa verdad que aparenta ser algo nuevo para sus vidas, que aparenta ser algo satisfactorio, algo productivo, pero la mayoría de ellos, en su mayoría, lleva cierto a caminos de perdición o a cosas incorrectas. Pensemos solamente en el caso de las personas que intentan buscar sanidad. Pasan por una enfermedad y buscan sanidad y empiezan a caer en teorías, en ideologías que aparentan ser buenas, pero que con el paso del tiempo llevan incluso a cosas más allá de lo físico, de lo superficial, sino que van a jugar incluso con sus pensamientos, con su mente, con las cosas que son tan importantes. O sea, Pedro está advirtiendo que estas personas, dice, han intentado vencer, pero se han vuelto a enredar. Entonces, ahí entra una responsabilidad para nosotros igual. Ahora, una tremenda responsabilidad. Yo creo que en este caso también no podemos pasar por alto que así como el Espíritu Santo actúa en nosotros para llevarnos por la senda que corresponde, para buscar nuestra felicidad, hay otro espíritu que no es santo, correcto, que también está tratando de, pero ahí usando métodos, diríamos, El fin justifica los medios. Exactamente. ¿Ah? Como el ladrón. ¿Ah? Por eso es tan importante que nosotros estemos constantemente estudiando la palabra de Dios, tengamos la doctrina clara en nuestra mente y corazón, para que de esta manera podamos sentir esa maravillosa libertad que solamente podemos tener en Cristo. Vamos a hacer una nueva y breve pausa. Les invitamos para que ustedes por ningún motivo se aparten de nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes después de esta breve pausa, importante por lo demás, y retomamos nuevamente en este bloque final lo que hemos venido diciendo acerca de estos conceptos tan importantes y que el apóstol Pedro los da a conocer con tanta fuerza, con tanta preocupación, porque veía cómo cristianos que estaban saliendo, o personas mejor dicho, que estaban saliendo de la esclavitud del pecado, potencialmente podían volver en cualquier momento a su condición anterior, producto de estas falsas enseñanzas. Y aquí retomamos un poco el diálogo, Miguel, pastor, porque estamos hablando de un Pedro que no solamente advierte, sino que utiliza palabras fuertes. Sí. Decíamos hace un momento atrás que utiliza la expresión que el perro vuelve a su vómito. Y aquí hay un peligro latente. ¿Creen ustedes que dentro del contexto de la familia de la iglesia, llevémoslo esto al terreno actual, hay también este peligro latente de que personas que iban ingresando a la iglesia en algún momento puedan salir fácilmente de ella porque no hubo un énfasis en su discipulado para que se transformaran también en cristianos sólidamente digo establecidos? ¿Qué concepto vemos? Me parece que en este caso nosotros tenemos que ver, tenemos que cambiar las cosas. Los cristianos conocemos bien el término morir a una antigua vida. Mediante el bautismo nosotros morimos a una antigua vida y nacemos a una nueva vida. Ahora, esa nueva vida significa nuevos hábitos, nuevas costumbres, en fin, que un se note cambio, que es nueva. Un cambio de vida. Claro, un si no sería un maquillaje, no del anterior. Un cambio de vida. Ahora, cuando ese cambio de vida no se produce, yo tengo muchas posibilidades de volver atrás. Y no puedo culpar a nadie de lo que estoy haciendo. Si yo no he sido capaz de dejar las cosas, porque fíjate, hay a veces la experiencia propia es lo que uno mejor conoce, por eso uno dice, es muy autorreferente. Pero la conoce de más de cerca, claro. Exactamente. Yo cuando llegué a la iglesia, antes de llegar a la iglesia, los fines de semana yo iba a fiesta y era muy bueno para bailar. Mira, finalmente se supo. Sí. Muy bueno para mí. Nunca bebí ni nunca fumé. Pero para bailar, olvídense. Yo era un trompo. Ahora, cuando llegué a la iglesia, nadie me dijo, mira, no debes ir a fiesta, no debes hacer esto. No me dijeron ninguna de esas cosas que hay personas que dicen, le prohibieron. No, a mí no me prohibieron nada. Yo llegué a la iglesia y empecé a disfrutar de las actividades de la iglesia. Empecé a disfrutar. Habían pasado como 6 meses cuando un día yo me pregunté, uy, ¿qué tiempo que no bailo? No me había dado cuenta. Cosa que antes era una actividad normal, digamos. Exactamente, yo no me había dado cuenta. reemplazó, hubo un reemplazo. ¿Ah? No se pueden dejar las cosas así. Por ejemplo, cuando se habla, tienes que dejar la carne. No, eso es un error. Si alguien quiere, no tiene que reemplazar la carne, pero no dejar la carne. Claro. Porque si deja la carne y no se preocupa de las proteínas, por ejemplo, va a tener problemas. Entonces, antes de dejar, hay que reemplazar. Claro. Cuando uno llega a la iglesia y uno empieza a participar y empieza a disfrutar de toda la iglesia, ni se acuerda de aquellas otras cosas. Ahora hay un punto aquí, Miguel, muy importante, porque el pastor, no sé si la idea era de que uno por sí mismo vaya descubriendo esta vida nueva y que uno es responsable también de las decisiones que va tomando, si abre la puerta, como decía en el bloque anterior, pero ¿qué participación directa tienen los líderes, cierto? ¿Tiene la iglesia, la familia espiritual, cierto? Claro. Más extendida, que es precisamente la iglesia, para velar que este nuevo miembro verdaderamente permanezca en la iglesia, porque a veces nos quejamos, decimos, el hermano ya no está, pero la pregunta es, ¿qué hice yo para evitar que realmente se fuera? Claro, yo en el bloque anterior, Juvenal, lo mencioné, hay una gran responsabilidad ahí. Nosotros, ya sea como líderes en la iglesia o como un líder de cualquier actividad dentro de la iglesia, tenemos una responsabilidad con las personas nuevas, porque es una alimentación. Tú tienes que nutrirlos de cosas que sean útiles para ellos y en cada momento de sus etapas. O sea, yo no puedo presentarles un mensaje que ellos aún no conocen porque recién están entrando, por ejemplo. Entonces va a ser quizás muy chocante o no chocante, no va a ser entendible. No están preparados. Claro, no están preparados. Entonces nuestra responsabilidad, seamos más prácticos aún, por ejemplo, ¿qué función cumplen los grupos pequeños dentro de nuestras actividades? Pequeñas comunidades de personas que se reúnen para compartir la palabra de Dios y aprender juntos. Hay un concepto que se llama el sacerdocio de todos los creyentes, o sea, todos nos ayudamos, nos fortalecemos, yo te fortalezco a ti, tú me fortaleces a mí, ¿cierto? Y cuánto más si nosotros vamos a Hechos, ¿cierto? Los primeros capítulos nos damos cuenta de que la iglesia del primer siglo era así, se reunían en casas, compartían, comían, da lo mismo, si es comer mejor, no hay ningún problema. El tema está en que hay un trasfondo que es compartirse y apoyarse, entonces muchas veces nosotros somos exigentes con las personas que entran, y bien lo mencionaba el pastor, también, aunque no ese es el concepto real, nosotros no prohibimos nada, o más bien la Biblia no prohíbe nada, a veces nosotros por naturaleza les decimos no tiene que hacer eso, no tiene que hacer esto, pero no le hemos enseñado a reemplazar o a fortalecer. No solamente es cumplir la tarea que nos corresponde como iglesia y como liderazgo especialmente, sino también saber cómo hacer la tarea. Claro. ¿Ah? Puede que yo sea tan duro, cierto, tan radical en mi postura, que finalmente aquella persona que está recién comenzando se sienta amedrentada con mi declaración, aunque tenga muy buena intención. Claro. Y ha pasado también con hermanos que a veces dicen, con respeto lo digo, pero que dicen, no, es que yo soy sincero, ¿ah? Yo soy franco, yo digo las cosas como son. Y a veces sí. se confunde la franqueza con la falta de tacto. Claro. ¿Ah? Con ser francote. Y más aún, fíjate, lo que yo también me refería adelante cuando te hacía esta acotación de la responsabilidad, eso quiere decir que nosotros, como iglesia, como personas que ya llevamos un tiempo, tenemos la responsabilidad de ser un estanque. ¿A qué me refiero con esto? No podemos descuidar nuestro estudio de la Biblia. No podemos descuidar nuestra comunión con Dios. No podemos descuidar nuestra enseñanza, porque es fundamental que por eso otras personas van a seguir conociendo al Señor. O sea, si yo soy una persona pobre, que yo personalmente crea que este es un evangelio barato, que esta es una gracia barata, que esto no es tan relevante, va a ser la misma idea que yo voy a traspasar a otras personas. Entonces, claro. Tu responsabilidad, la responsabilidad del pastor, mi responsabilidad es también ser un estanque que con cañerías comparte un mensaje y que otros ven en mí, o sea, y que sea el mensaje correcto, real, claro, que sea el mensaje correcto. Entonces, claro, o sea, si yo soy una persona que estudia la Biblia a medias, que solo lee la primera parte y no lee el contexto, voy a sacar deducciones apresuradas que en la mayoría de los casos solamente van a dañar a las personas, sobre todo a aquellos que están recién entrando. O sea, aquí el apóstol utiliza algunos momentos del pasado donde Dios tuvo que actuar de una manera tremendamente drástica. Ahora, perdona que te interrumpa. Leí un concepto que hablaba de la venganza de Dios. Yo no me puedo meter ese concepto. ¿Por qué? Porque no creo que haya sido una venganza. Recordemos, si pensamos, por ejemplo, en el diluvio, 120 años Noé estuvo predicando. Va a venir un diluvio, va a venir un diluvio. Y la gente se mofaba de él. No, está loco, ¿cómo se le ocurre? Nunca ha llovido. Entonces, cuando vino el diluvio, en ese momento reaccionaron. Era demasiado tarde. Entonces, pero tuvieron la oportunidad de haberlo hecho antes. Causa a efecto. Claro. Y más aún sí. También, o sea, el juicio personalmente no lo veo como algo que nos debe dar miedo, sino más bien esperanza. ¿Y sabes por qué, Juvenal? Porque eso quiere decir que no hay nada que pase frente a Dios desapercibido. O sea, Dios está atento a lo que está sucediendo. Y si nosotros revisamos la historia, hay herejías que cuestionan a Jesús. Hay herejías que cuestionan a Dios. Hay formas de ver doctrinalmente que hacen de un Dios caprichoso, de un Dios injusto. O sea, son cosas que han tergiversado lo más íntimo de la ideología cristiana y que uno puede decir, bueno, pero ¿hasta cuándo van a durar? Hasta hoy día mismo, si tú sales, ¿cierto? Salimos de aquí y nos vamos afuera a mirar un poco las denominaciones, las confesiones, de hasta qué punto a veces han tergiversado o las ideologías trascendentales, orientales, qué sé yo, que han tergiversado tantas cosas. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo Satanás va a dejar de engañar al mundo? ¿Cuánto todo va a colocar, claro, se va a llegar a su entonces, orden que corresponde? Uno dice, ¿acaso Dios se ha mantenido en silencio? Y yo al leer estos textos, por ejemplo, al leer el capítulo 2, el versículo 4, desde el 4 ahí en adelante, el 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No está refiriéndose a un juicio que sacie su ira, que sacie su venganza, que sacie sus caprichos. Es un juicio que merecen o que merece este término del mal, que a nosotros nos da la tranquilidad de que el mal se acaba. Y eso para nosotros, pastor Juvenal, es la alegría más grande, saber que el mal tiene un término. Claro, y ahora hay un tema acá, porque muchas veces se ve el juicio solamente desde la perspectiva punitiva. Es lo que claro. Yo voy a recibir. Incluso se ha utilizado mucho y tristemente por parte de predicadores, ¿cierto?, de denominaciones, confesiones, utilizar el tema del juicio para poder lograr una reacción favorable hacia el Evangelio, claro. Que a mí en lo personal me parece que no es así, y no. Creo que ustedes confirman esa postura. Pero aquí hay un punto bien importante, porque el juicio es una especie de condicionamiento para el tipo de vida que debo llevar hoy día. Claro. O sea, el apóstol Pedro, ¿qué está diciendo? O sea, si sabemos que viene un juicio, crea o no crea en el juicio, viene. Bien. El hecho de que yo no crea o que el juicio no ha llegado todavía no le quita credibilidad al juicio mismo. El juicio viene. Y con consecuencias completamente, yo diría, categóricas. Pero eso debe condicionar nuestra vida, dice, porque hay un texto donde dice, ¿cómo nosotros no habremos de andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Ah? O sea, esto también debe condicionar. Si viene un juicio, el Señor espera, como decía Miguel, si sabemos que Él todo lo sabe, que verdaderamente nuestra vida pueda estar ahora acorde con la voluntad de Dios y el estilo de vida que llevamos sea completamente diferente. Ya estamos llegando al final del programa, queridos amigos, y creo que es la oportunidad también, pastor, para invitar a todos nuestros televidentes, a quienes están siguiendo este estudio, para que no importa la experiencia que tengamos, sea mucha o poca dentro de la iglesia, podamos entender que hay una libertad verdadera que solamente podemos tener cuando estamos siendo guiados por Cristo a través de su Espíritu. Cristo no hizo cosas que nosotros nos avergonzaríamos de Él, todo lo contrario. Si estamos libertados en Cristo, significa que vamos a seguir las pisadas de Él. Amén. Y esas pisadas indudablemente nos invitan a la santidad, nos invitan a la rectitud, nos invitan a una vida completamente diferente a la que llevábamos antes. ¿Cómo logramos esta experiencia? Y si hay alguien que de alguna manera la ha ido perdiendo, siente que se ha debilitado esa columna vertebral que tenía, ¿cómo puede recuperarla para que nuevamente vuelva con fuerza a ese redil que es tan importante y dentro del cual el Señor espera que nosotros podamos esperarle a Él, valga la redundancia, cuando Él venga por segunda vez, Pastor Horacio? Bueno, hemos estado conversando acerca de los falsos maestros, pero también hemos estado conversando acerca de la libertad que el Señor Jesús nos entrega. Y es una libertad distinta a la que el mundo conoce, porque es muy fácil confundir libertad con libertinaje. Recordemos, el libertinaje es hacer lo que el cuerpo me pide. Tengo la tendencia al pecado, entonces yo doy rienda suelta a todo lo que sea pecado. Ahora, cuando tengo un encuentro con Cristo, el Señor cambia mi forma de vida. Pero de ninguna manera esto me perjudica. porque Él desea lo mejor para mí. Él desea que yo disfrute de la vida realmente, que yo pueda ser una persona realizada, tener una vida con propósito como la tuvo Él. Creo que eso es algo que me debe llevar a meditar y a tomar una decisión que cambie mi vida de aquí en adelante. Y recordemos, ¿por qué digo de aquí en adelante? Porque este es el momento que el Señor me ha entregado. Este es el momento en que yo puedo tomar una decisión. Es claro, el ayer, yo no puedo tomar decisiones por lo que pasó ayer. El ayer ya pasó. Y el mañana, nadie lo ha visto. Quiere decir entonces que este es el único momento que yo tengo para tomar una buena decisión. ¿Por qué no entregarle el timón a alguien que lo va a llevar a puerto seguro? ¿Por qué no entregar nuestra vida en las manos del Señor Jesús, que desea lo mejor para nosotros, que desea que no solamente disfrutemos de esta vida, sino disfrutemos de la vida eterna? Y recuerde, el mundo solamente puede ofrecerle fama y fortuna, y nada más que eso. La fama y fortuna usted no la va a poder disfrutar, porque es demasiado poco. El Señor le ofrece vida, y vida en abundancia, eternidad. Por eso creo que es el mejor momento para tomar una decisión definitiva es ahora. Y yo quiero invitarle para que me acompañe en una oración para entregar nuestra vida al Señor, que Él la tome en sus manos y que Él nos dirija. Dejemos que Él dirija el barco de nuestra vida y que lo lleve a puerto seguro. Amén. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias porque en tu palabra encontramos todo lo necesario para tener una vida feliz. No por ello no vamos a pasar por dificultades, no vamos a tener problemas. El Señor Jesús así lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Padre, ayúdanos para que podamos comprender finalmente que en las manos de Cristo, nuestra embarcación va a llegar a puerto seguro. Si nosotros continuamos dirigiendo, seguramente vamos a encallar o vamos a hundirnos. Permite que podamos comprender que tú nos amas y nos amas tanto que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entregarte nuestra vida a ti ahora y a dejar que seas tú el que dirija todo. Te pedimos por quienes en este momento están a lo mejor teniendo dificultades, teniendo problemas. Ayúdale para que puedan confiar en ti también, para que puedan entregar esos problemas, esas dificultades en tus manos, que tú las vas a resolver. A lo mejor no como ellos piensan, sino como tú ves que es mejor. Gracias, Padre. Gracias por escucharnos. Y gracias sobre todo porque siempre estás dispuesto a darnos no lo que te pedimos, sino mucho más y mucho mejor. Te pedimos estas bendiciones sin mérito alguno, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien, queridos amigos, de esta forma, recibiendo esta maravillosa bendición de Dios a través de este momento de oración y de estudio también de la palabra de Dios, es que estamos culminando nuestro programa por el día de hoy. Damos gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Miguel, que Dios te bendiga, igualmente, Pastor, y especialmente a cada uno de ustedes, amigos, en todas sus diversas actividades. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.